María del Carmen Rojo González y nací en Begamián. El pueblo era una villa muy bonita, el pueblo de Begamián. Era el ayuntamiento de todos estos pueblos y era muy próspero para aquella época. Había muchos negocios, carnicerías, tiendas, hospederías, la serrería de mi familia, fábrica de leche, de galletas. La verdad es que, y mucha ganadería de mucha calidad. Allí la venta de leche de ganado era un medio de vida. La verdad es que estaba ya, pues, como muy avanzado para aquella época. Lo de las expropiaciones es totalmente sangrante. Eso piensa que solo faltaba que no pagaran. Pero es lo que has tenido toda tu vida. De repente, si ellos creen que el valor de tu casa son 30.000 pesetas, son 30.000 pesetas, no hay otro valor, no hay una negociación, no hay una tasación justa realmente. Entonces pusieron unos baremos y daban lo que les parecía oportuno por cada cosa, que en el caso de Riaño quizás se alargó más en el tiempo porque la gente siguió allí, después hubo polémica, pero es que es lo mismo en todos los sitios. ¿Cómo llegan y te pueden decir? Todo lo que usted tiene vale 1 millón de pesetas. Usted se coge 1 millón de pesetas y se busca la vida. Eso es increíble. Además es que no te dejaban sacar ningún material ni nada de nada. Porque en el caso de mi familia, por ejemplo, que tenían maquinaria nueva, recién comprada, para una serrería, podían haberla montado en otro sitio o algo. Y hubo que dejarlo todo. Eso es, para ellos era como decir, bueno, os pagamos, ¿qué más queréis? Pero es que eso es aberrante. Es una miseria todo lo que te puedan dar. Y por supuesto que no está bien valorado, ni muchísimo menos. Allí de repente empezaron como a llegar maquinarias, gentes de fuera. Yo lo recuerdo como niña que era, pero era como cuando hay guerra y ves llegar a los soldados y los tanques, algo así, ¿no? La sensación que tenías era esa. Al fin y al cabo venían a sacarte de tu casa. En ese momento y ese día y a esa hora. No había otra. Entonces los que no habían optado por irse o buscarse la vida, porque claro, también hay que pensar que hay que buscar otro sitio. Con arreglo a tu economía tú tienes que buscar otra vivienda, otro pueblo, otras circunstancias. O sea, eso es un panorama increíble. Pues lo de perder la identidad llegó a un punto que yo, sin haberme dado cuenta, cuando iba renovando cada cierto tiempo el DNI, hace poco me fijo que me ponen que soy nacida en Boñar. Entonces, yo siempre seré nacida en Begamián. No tiene nada que ver. Begamián era ayuntamiento, pasó a depender de Boñar, que es ayuntamiento, pero yo siempre habré nacido en Begamián. Y es que me han contado más personas que han intentado solucionarlo. Ellos ponen nacido en Begamián y allí aparece directamente nacido en Boñar. Es un tema que voy a intentar solucionar ahora. Creo que algunas personas ya lo están haciendo porque me parece muy triste. O sea, en mi identidad tiene que figurar dónde he nacido, aunque lo hayan hecho desaparecer. Entonces, bueno, me han dicho que saque una partida de nacimiento, que vaya a la policía y ponga mi reclamación, pero creo que es dificilísimo. No entiendo por qué. La gente de Begamián, y me supongo que de todos los sitios donde pase algo semejante, siguen mucho más unidos de lo que puede estar cualquier pueblo que realmente físicamente esté unido. ¿Por qué? Porque les pasó a todos lo mismo. Entonces, estén donde estén viviendo, pertenecen al mismo grupo de Facebook o pertenecen a la página tal o se mantienen en contacto, como sea, celebran una vez al año una fiesta para reunirse todas las familias, vienen de donde estén. Incluso aquí en León, capital, en el barrio del Ejido y en algunos barrios así, es muy normal encontrar montones de casas o de pisos, todos continuos, que son todos de Begamián.